trago de rock, mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora, una banda que está de regreso. Se trata de Duran Duran. Hace una semana los vimos en los Billboard Music Awards, junto a íconos del pop moderno como BTS, The Weeknd y Pink. Aquí está la banda liderada por Simon Le Bon con The Reflex. The Reflex, número uno en 1984 con Duran Duran, un grupo que continúa en actividad y se prepara para lanzar su disco número 15, del cual ya presentaron un anticipo, la canción Invisible. Y ahora, uno de los grupos más originales entre los que nacieron durante la nueva ola musical británica, el dúo One Shot con Dancehall Days. By the hand, I make it do what I stand, and take your baby by the heel, and do the next thing that you feel. We were so in vice, and I danced all days. We were cool on when I, you, and everyone we knew could believe, do, share in what was true, I said. That's all that is love. Take your baby by the hair and pull it close and there. Take your baby by the ears and play upon the darkest fears. We were so in place, in a dance hall days. We were cool and bright. When I, you, and everyone we knew to believe, do, sharing what was true, I said. That's all there's love. That's all there's. That's all there's love. Take your baby by the wrist, and in her mouth an amethyst, and in a red you step fast blue, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her. And she needs you. We were so in place, in a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew, do believe, do, and share in what was true, I said. That's all that is love. That's all there is love. That's all there is. That's all there is love. That's all there is. That's all there is love. Dance Hall Days, gran éxito de 1984 del dúo One Shot, formado por Hack Hewis y Nick Feldman. Y ahora, una banda incansable, Def Leppard, con una maravillosa balada que se encuentra entre las mejores canciones de esta banda original de Sheffield, Inglaterra, Love Bites. Does he look like me? Come on, I don't want to let you do my baby. Love Bites, una canción de Hysteria de 1987, cuarto álbum, cuarto disco de los ingleses Def Leppard, que se convirtió en el más vendido de la banda y se encuentra plagado de éxitos. Y ahora, uno de los grandes de la década de los 80, el cantante británico Billy Idol, con una canción de su álbum debut, lanzado en 1982 y que se vendió bastante bien en Estados Unidos gracias a este tema. Hot in the City, Billy Idol. It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we may hate on a hot summer night. But when a lonely, lovely walks by, then you can see her look in her eyes. Idol, una de las primeras superestrellas del rock de los años 80, con su éxito Hot in the City de 1982. Y ahora, Guns N' Roses, con una de las baladas rockeras más emblemáticas de comienzos de los 90, November Rain. Guns N' Roses con uno de sus grandes éxitos, November Rain, una de las mejores canciones de los 90. Y ahora vamos a escuchar a Crowded House, que se convirtió en una de las bandas más famosas de Australia en los años 80 y principios de los 90, con éxitos que alcanzaron los primeros puestos de las listas, como Don't Dream It's Over, Crowded House. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Terminaba el siglo XX y el pop dominaba las radios más populares de todo el planeta con los éxitos de grupos como los Backstreet Boys, que con esta canción llegaron a los primeros lugares en 1999. I Want It That Way. My fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when say desire you are. I Want It That Way, de los Backstreet Boys, la mayor boy band que sigue en actividad en el mundo, han vendido más de 130 millones de discos. Y ahora, el fenómeno australiano de la década de los 90, el dúo Savage Garden, integrado por Darren Hayes y Daniel Jones, que conquistaron las listas internacionales con su pop. Savage Garden con Truly, Madly, Deeply. Dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy, I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning, yeah. And I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever, until the sky falls down over me. And when my stars are shining brightly the velvet sky, I'll make a wish, send it to heaven, then make you want to cry. The tears of joy for all the pleasure and the certainty that we're surrounded by the comfort and protection of the highest powers. In lonely hours, the tears devour you. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do. Yeah. Truly Madly Deeply con Savage Garden, una canción que fue lanzada en 1997 y alcanzó el número uno en los Estados Unidos y en su natal Australia. Y ahora vamos a recordar a James Blunt, quien estuvo de visita en Colombia hace 6 años cuando trajo a Bogotá su gira Moon Landing. Este ex oficial británico se hizo famoso desde que regresó de Bosnia y grabó en el 2006 esta canción llamada You Are Beautiful. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. Número uno en Estados Unidos en el 2006 con James Blunt, uno de los artistas británicos más importantes de los últimos años. Y ahora vamos a seguir con una agrupación británica que tuvo un éxito masivo a comienzos de la década de los 80 con su estilo tecnopop. Es Human League, con esta canción de su álbum Crush de 1986, con la cual alcanzó el número uno en Estados Unidos. Human. Thank you. there only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. Human con Human League, el grupo inglés de música New Wave de la década de los 80 que se formó en la ciudad de Sheffield. Y ahora un gran clásico de 1995, una gran canción escrita e interpretada por Annie Lennox, incluido en su álbum Medusa de 1995, con la cual logró la posición número 2 en Inglaterra y el puesto 23 en los Estados Unidos. Annie Lennox con No More I Love Yous. From the gracious day. I Love Yous fue el primer sencillo lanzado por Annie Lennox de su álbum Medusa de 1995. Comenzaba la trayectoria solista de la ex integrante del dúo Eurythmics. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre escucharemos a las TLC, el popular trío norteamericano de los 90, integrado por Tion Tibos Watkins, Rosonda Chili Thomas y la desaparecida Lisa López, cuyo éxito llegó de la mano de su segundo álbum, titulado Crazy Sexy Cool, que saltó a la fama con éxitos como Waterfalls, las TLC. Believe in yourself, the rest is up to me. Don't go chasing.